Palabras del Papa en Alba de Tormes. Queridos hermanos y hermanas de Alba de Tormes y de Salamanca, constituye para mí motivo de especial alegría que las rutas teresianas me hagan encontrar hoy con vosotros, el pastor diocesano, autoridades y pueblo de Dios de la diócesis de Salamanca, en esta villa de Alba de Tormes, tan excepcionalmente unida a Santa Teresa de Jesús. Aquí, el Papa quiere también hablar a vosotros. Aquí, en Alba de Tormes, fundó ella el Monasterio de la Anunciación. Aquí, naciendo a la vida eterna, vio cumplido su anhelo, que muero porque no muero. Y aquí, sus gentes son depositarias del tesoro de sus sagradas reliquias. Para los albenses, velar las reliquias de la reformadora del Carmelo y venerar a la Santa Castellana constituyen su gloria y orgullo más grande. Por esto, no podía faltar mi presencia en este lugar, complemento natural de Ávila, como ella lo es de Alba de Tormes, para clausurar oficialmente el año centenario de su muerte. Y, hermanados, en torno a su figura, veo a las autoridades y pueblo abulenses, como en los actos de esta mañana veía intencionalmente a las autoridades y pueblo albense. Estos encuentros de hoy tienen para mí un particular significado. No podéis imaginaros con qué admiración y cariño me acerco al contexto humano, lingüístico, cultural y religioso vida y obra de Santa Teresa de Jesús. Con San Juan de la Cruz ha sido para mí maestra, inspiración y guía por los caminos del Espíritu. En ella encontré siempre estímulo para alimentar y mantener mi libertad interior para Dios y para la causa de la dignidad del hombre. Vosotros sois conciudadanos y herederos del mundo en que vivió Santa Teresa. Es verdad que aquel mundo ha sufrido en estos 4 siglos grandes sacudidas y en gran medida ha desaparecido, pero el mensaje de la Santa conserva hoy toda su verdad y fuerza. Justamente los pastores de la Iglesia de España han puesto un gran empeño en que durante el año del 4º centenario de su muerte, el pueblo cristiano no se contentase con celebrar una gloria del pasado, sino que se pusiese a la escucha del mensaje teresiano. Yo os animo por ello, cristianos de Alba de Tormes y de la diócesis de Salamanca, a seguir haciendo vida un mensaje en el que tanta parte ha tenido el alma de vuestro pueblo. Ser fieles a este mensaje significa ser fieles a las virtudes propias de los hombres y mujeres de estas tierras: la honradez, la laboriosidad, la discreción, el aprecio del hombre por lo que es, más que por lo que tiene. Significa también mejorar los valores tradicionales de la familia. Significa apreciar como lo más grande a Dios y al hombre en tanto que capaz de Dios. Conozco muy bien que estáis pasando tiempos difíciles. Son tiempos recios, como diría. día nuestra sangre. Entre otras cosas, la emigración, particularmente de la juventud, ha empobrecido vuestras zonas rurales. Valores, criterios y pautas de conducta contrarios a la fe cristiana han disminuido en algunos el vigor religioso y moral. En estas circunstancias, los cristianos habréis de vivir valientemente vuestra fe, tratando de integrar los criterios y pautas de la civilización actual con las creencias, moralidad y prácticas cristianas. Por otra parte, la vida de vuestra capital, Salamanca, gira toda ella en torno a la Universidad Pontificia y a la Universidad Civil, continuadora de la Universidad de Salamanca, de significación universal en la historia de la cultura. Proporcionó una feliz síntesis entre la fe cristiana y la vida y cultura humana. Síntesis que tanto echamos hoy de menos y que requiere un serio esfuerzo por parte de los responsables. Yo os invito a superar estas dificultades apoyándoos en los imperativos del mensaje de Teresa de Jesús. Os llamo a que tengáis ánimos para grandes cosas, como los tuvisteis en el pasado, pero únicamente en la experiencia teresiana del amor de Dios encontraréis fuerza y libertad para ella, porque no tendrá ánimo para cosas grandes quien no entiende que está favorecido por Dios. pueblo español es un pueblo muy bonito, muy cariño, pero... Pero menos pronto a escuchar, más pronto a hacer una conversación. Son las palabras de Santa Teresa. Antes de terminar este acto, permitidme saludar con la mayor cordialidad a los hermanos portugueses que han venido hasta aquí a ver al Papa. Muito obrigado. Eles devolvem o hermoso gesto acto eclesial de los santos españoles que vinieron a verme en Fátima. Carísimos, gracias por vuestra visita y afecto que tanto aprecio. Que la Madre Común, a quien tanto veneráis en Portugal y en España, os proteja siempre, siempre. Queridos hermanos y hermanas, todos, a vosotros y a vuestras familias os doy de corazón la bendición apostólica. La amamos con sus grandezas y miserias. Queremos servirla con espíritu obediente y generoso, como nos enseñó a amarla y servirla Teresa de Jesús. Con ella sentimos los desgarrones que interiormente la hacen sufrir, y como ella queremos contribuir a que nuestra Iglesia manifieste hoy un rostro radiante de santidad y comunión entre todos sus miembros. Te agradecemos, Señor, este momento histórico que estamos viviendo. Aquí está toda tu Iglesia para testimoniar ante el mundo que tú vives y eres nuestra única esperanza. Te pedimos que todas las familias sean fieles al amor cristiano y al servicio de la vida, desoyendo las voces corruptoras. Que los niños sean educados en la fe viva y sencilla. Que la juventud se abra a Jesucristo como el más alto ideal de vida. Que los jóvenes sean valientes para dar una respuesta personal, libre, consciente, con fe, con inteligencia, con alegría, con valentía, con amor a la llamada de Cristo a seguirle de cerca. Que los pastores, convencidos de su propia misión, sean capaces de crear comunión, reuniendo a los dispersos, reconciliando a los alejados, construyendo con amor y paciencia a la comunidad. Que los trabajadores del campo y de la ciudad no pierdan el sentido cristiano del trabajo y vean superadas sus dificultades. Y que, unidos fraternalmente, sepan luchar para construir una sociedad más justa y más humana. Que los hombres de la cultura se abran a la luz superior de la fe y esta sea guía de sus nobles afanes de progreso al servicio de todos los valores del hombre. Que todo este pueblo, jerarquía, sacerdotes, religiosos y laicos, encuentre un fuerte estímulo para seguir anunciando el Evangelio con audacia y constancia aquí y más allá de las fronteras de nuestra diócesis y nación, y ayude principalmente a aquellas regiones que con más urgencia reclaman operarios para la viña del Señor.